Lunes 7 de abril. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme, me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Salmo 69, versículo 1 al 3. Este salmo y el Salmo 22 son los más citados en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con la pasión de nuestro Señor. Un grito desesperado de angustia y tribulación. Las imágenes que utiliza el orante para describir su estado provienen de la naturaleza. Seguramente, más de uno de nosotros se ha sentido con el agua hasta el cuello, metafórica o literalmente, en el ámbito personal, comunitario o social, enfrentando problemas y situaciones límite. A lo mejor, peludeo o patino bastante para salir a flote, pero también experimento que Dios no se hace el distraído y está plenamente consciente de lo que nos sucede, siempre y cuando nos acerquemos con humildad, lo reconozcamos y le agradezcamos. Mientras escribo estas líneas, asistimos al peor desastre causado por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, y en la costa del río Uruguay que nos une. Se trata de inundaciones y verdaderas calamidades, con muchas víctimas, gritos y lamentos. Este lamento será respondido por el Dios de amor en quien podemos confiar. Dios escucha y responde cuando nos abandonamos en Él. Este tiempo litúrgico nos brinda la oportunidad de renovar nuestra fe y confianza en Él y de mantenernos atentos a las múltiples maneras en que nos habla, a través de diversos medios y formas. Luis Alberto Quehil para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.